payaso de la mecedora. Esta es una familia que vive en un suburbio de clase media. El papá y la mamá trabajan muchísimo para tener cierto estándar de vida y para poder proveer a sus hijos sin que nada les falte. Pero hacer todo esto lleva mucho trabajo y ellos quieren descansar. Así que una noche el papá y la mamá planean una salida. Bueno, vamos al cine, después vamos a comer, luego a bailar. Vamos a darnos un espacio para nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con nuestros dos hijos? Bien, vamos a llamar a una niñera, a una buena niñera de aquí del barrio. La niñera llega a eso de las 7 de la tarde, le da confianza a los padres, todo bien, y se van contentos y esta chica se queda. Y tiene la suerte de que por azares del destino, los niños están dormidos ya. Es raro que se durmieran temprano, pero ya están ahí en la cama y no la van a fastidiar y ya lo que tiene que hacer es estar ahí cuidándolos. Maravilloso. La niñera está horas y horas frente al televisor. Por supuesto, cada tanto ella se levanta y silenciosamente camina por el pasillo, entreabre la puerta del cuarto de los chicos para ver si están durmiendo, para ver si todo está bien. En ese momento, ella se percata que en la esquina donde hay osos de peluches y juguetes, está sentado sobre una mecedora el muñeco enorme, pero grandísimo, de un payaso. En la penumbra, en la semioscuridad. Apenas lo puede ver bien por la luz de la luna que entra por la ventana. Puede ver la silueta oscura de su cabeza y el traje. Y quizá porque ella es joven, quizá porque ella es impresionable, este detalle le pone un fardo muy grande sobre sus hombros cada vez que, pasados 30 minutos, tiene que volver para ver si los chicos están bien. Ella vuelve a ver la televisión y se hace la cabeza. Le trae recuerdos de la infancia que quizás son un poco negativos. Y bien resuelta, acaba llamando a los padres por teléfono. Ella les pregunta, miren, ¿a ustedes no les importa que yo tome una sábana y con ella cubra el muñeco del payaso que está en el cuarto de sus hijos? Porque me hace sentir mal. Hay silencio en la línea. Un silencio prolongado. Entonces el papá dice, nuestros hijos no tienen ningún muñeco de payaso. En ese momento la comunicación se corta. Cuando los padres llegan a la casa, abren la puerta y encienden las luces. Empieza el grito de la madre, porque ven no solo a la niñera, sino además a los dos niños desplomados en el piso, sobre sendos charcos de su propia sangre. De más está decir que nunca encontraron a ningún muñeco de payaso. gustaría hablar sobre los payasos y el miedo que infunden en niños y en adultos también. Algunos adultos que arrastran un miedo por ahí, no te digo inexplicable, pero curioso. ¿Cómo es posible que los payasos son capaces de alegrar a los niños tanto y a la vez provocar tanto miedo? Yo creo que esa es una broma cruel de la vida. Un payaso puede ser algo hermoso, agradable, divertido, pero hay personas que reconocen el rostro de lo más siniestro en una cara pintada de varios colores y yo no los puedo culpar. Sin dudas, con el patrón equivocado de colores sobre su cara, el rostro de un payaso puede ser una de las cosas más abominables que puedes llegar a ver.